insane. Cabin number 4. Bienvenidos al Desenterrador, un sábado más en directo, estoy que me salgo. Segunda parte del especial sobre el Reverence Balada, ese festival que se celebra en Portugal y el que para el Desenterrador es un... ¿cómo podríamos decir? Es un lugar de peregrinación. Y ya este tercer año con un cartel más condensado, menos bandas, pero mucho más centrado, ya han hecho ya el rizar el rizo. Porque ya hablamos el sábado pasado del cartel del jueves y el viernes, con D.O.C.s, con Brian Johnston Masacre, pero es que lo del sábado ya es un desfase, juntando en el mismo escenario en 2016 a The Damned, Sisters of Mercy y Killing Joke. Esa, o sea, es una, son tres de las figuras más relevantes del punk rock y del rock en general británico de los 80. Junto y encima para rizar el rizo con With the Dead, el proyecto del cantante Cathedral con la gente de Electric Wizard, junto a Farflung, una de las bandas de rock cósmico más relevantes de los últimos 20 años, junto a Papyr, que ya los puse el sábado pasado. Es una pasada. Y yo creo que vamos a dejar a la música hablar por sí misma. Lo que habéis escuchado, por cierto, ahora, al comenzar el programa, es a Fat White Family y Rabionetes. Una y dos canciones. Resulta que no pude meterlos en el programa del sábado pasado y preferí empezar con ellos, el de hoy. Pero ahora a partir de ahora es el cartel del sábado de este festival a celebrar en Balada, Cartaxo, en el Valle Santarém, en Portugal, 80 kilómetros al norte, subiendo por el río Tajo de Lisboa. Un sitio precioso, con bosque, agradable, buen rollo. No sé, para mí es el festival a nivel europeo más, el que más a gusto me he encontrado en los últimos años, porque está súper equilibrado. El nivel del cartel no llega a ser demasiado explosivo, pero lo que hay es todo bueno. Y así hace que también la gente que vaya sea gente que le gusta, ¿verdad?, la música, y el ambiente en ese sentido es una gozada. Así que bueno, vamos a empezar a repasar y vamos a empezar con Carga de Profundidad, con esta banda danesa, no solo Papyr. La verdad es que Dinamarca es un país que habrá que investigar. Viendo las dos bandas ahora mismo que me salen a la mente, Papyr y Øresund Space Collective, ambas tocan en el Reverence, ya solo eso da fe del nivel que hay por ese país, que generalmente no suele estar en el mapa de la música rock. Ahí va pues una canción, cualquiera vale, The Man for Wales, Øresund Space Collective, de su último disco, Different Creature, Float. Thank you. set off. Maybe Mr. Henderson will have some information for us when he gets in from Washington. That guy Henderson wouldn't tell you what time it is. Just what is his job, anyway? He won't tell you that either, Ted, but it's a big one. He only answers to a few people in this country of ours. I think that... Hello, Mr. Henderson. Hello, Commander Cody. Ted, Miss Gilbert, how are you getting along with the rocket ship? As well as can be expected, sir. Our tests with the model are satisfactory. If the government will let us make a few test flights with the rocket... It's out of the question. This whole project's strictly top secret. Since you people developed the rocket ship for us, and we'll be the ones operating it, it has been decided that you should know more of our plans. We'll be right back. see that you're at the mercy of every element of the universe. How can you speak of power? I have power. This liquid that he's pumped into me. My brain burns with it. That thing inside an iron touch. Want me to prove it? You can prove nothing. You're powerless. Show you how powerless I am. We'll be right back. encadenada que os he hecho, donde he pasado de Orison Space Collective a Radar Men from the Moon, y lo único que ha sonado en medio ha sido un extracto de la serie de la que Radar Men of the Moon, from the Moon sacaron su nombre, una serie de ciencia ficción de los 50 de televisión que hemos estado viendo y casi nos morimos de risa. Es increíble. La palabra dated en inglés se queda corta, pero de tan pasada de tan anticuada que es curiosa de ver, pero es la visión que se tenía entonces. En cualquier caso, vamos a pasar ahora a una banda que no he conseguido encontrar nada de música, así que vamos a usar su Bandcamp. Se llaman Air Drive, son portugueses y suenan así. Así suenan Steak, banda portuguesa que estará el sábado, último día, el número 10 de septiembre, en el Festival Reveres Balada de Portugal, del que estamos haciendo el segundo especial este sábado. Y bueno, vamos a seguir evolucionando en el cartel. Ya hemos pasado por Orison Space Collective, por Radar Men from the Moon, de que habéis escuchado dos canciones y un extracto de la película en la que se basa su nombre, Air Drive. Y ahora vamos a poner una de las bandas favoritas, El Desenterrador, que no está muy arriba en el cartel, pero que tras verles en el Radboud en 2012, no me cabe duda que son uno de los grandes atractivos del cartel del festival. Uno de esos pequeños tesoros enterrados. Así voy a poner dos temazos que van a seguir en esta onda psicodélica espacial stoner, pero con un nivel que pocas bandas pueden igualar. Ahí va, pues, Falflung, The Raven That Ate the Moon y perfecto. Y por cierto, así vamos a hacer un doble. Resulta que Nick Turner, que también está en el cartel, ex miembro de Hawkwind, va a tocar en el festival también, no olvido mencionarlo. Y la cuestión es que normalmente ha tocado con Farflung como banda de apoyo, por lo que tiene sentido que ahora lo que haga sea ponga una canción de Farflung en solitario y luego otra de Farflung en directo con Nick Turner, tocando una versión de Hawkwind encima. Para que veáis el nivel de influencia de este hombre en el rock espacial. Así que os dejo en este. Estamos llegando, vamos a atravesar el ecuador del programa con estos dos temazos de Farflung, The Raven That Ate the Moon y Farflung Live Life with Nick Turner, que también estará en el festival, versión AKA de Hawkwind Brainstorm. Pues aquí tenéis a Farflung con y sin Nick Turner, que también estará, ex miembro de los Hawkwind. Se va fatal con Brock, Dave Brock, el que más o menos tiene como el derecho a usar Hawkwind. Pero ahí les vimos hace 2 años a Hawkwind con Dave Brock y ahora vamos a ver a Nick Turner, así que se completa el círculo. Ahora vamos a escuchar una banda de Liverpool llamada Cult of Dom Keller. Banda que conociera yo hace 5 años ya cuando tocaron el Radbund, pero que no pude ver por coincidencia con otra banda, no recuerdo cuál. Pues, por ejemplo, Sleep, por decir algo que no te podías perder. Y ahora tengo otra oportunidad, espero que no me coincida con otra banda esencial. Os voy a poner 2 temitas muy lisérgicos, con ese toquecillo británico de ruido industrial. The Snake Keeps Changing y Words. The Cult of Dom Keller, en el especial del Reverence Balada Festival del Desenterrador. We'll be right back. menudos Cult of Don Keller, cuando es un grupo muy espeso y muy disperso, pero cuando aciertan y la canción coge el tono adecuado, es una gozada escucharles. La verdad es que tengo muchas ganas de verles en directo. Seguimos avanzando en el cartel. Se me ha saltado, lo siento, pero por causas del flow de la sesión me ha saltado Steak, que quería poner una canción llamada Rising. No creo que dé tiempo a ponerlo antes de que termine el programa, así que voy a seguir. Y ahora voy a poner una de las bandas que le da un poco de gordura y macarrismo al cartel de este año, With the Dead. Proyecto superbanda del underground del cantante Kacir Alina Paldez, Lee Dorian. Y la base rítmica mítica de Electric Wizard, que se han juntado para sacar este disco, aunque ya el batería no, Mark Green, me parece que ya no está en el proyecto, que es una mezcla entre Cathedral y Electric Wizard, que suena bien, es que suena bien, así de bien. Screams from my own grave, With the Dead. Mine! estar muy en forma. Ideas que surgen aquí. Yo estoy aquí con Borja, que me hace compañía, el bajista de Ribbons, banda que tuve la fortuna de ayudarles a organizar un concierto con Bobcat 65 en la Surrut, que salió muy chulo. Y bueno, acabáis de escuchar a With The Dead, la banda de Lee Dorian, el cantante Cathedral, con la gente de Electric Wizard como base rítmica. Y bueno, pues así suena. Electric Wizard plus Cathedral. Una gozada para los oídos. Vamos ya avanzando en el cartel. Ya estamos en la parte gorda, en las tres grandes gorduras. The Damned, Killing Joke y Sisters of Mercy. Vamos a poner dos temas de cada uno. Si da tiempo, voy a hacer una pequeña mini sesión de Sisters of Mercy, de los que ya recordaréis que hice un doble especial, que es una banda favorita del Desenterrador. Así que poco a poco, tres figuras. Damned, pues la primera banda que grabó un single de punk. De los primeros que estuvieron, mutaron luego en los 80 hacia un rollo más gótico, más sintetizado, luego volvieron a los orígenes y bueno, siguen girando dos cuartas partes de la banda. Y por lo que me ha dicho la gente, siguen sonando bastante bien. Así que vamos a escuchar dos temitas elegidos por Borja, como ha comentado. New Rose y Knit. The Damned. Pues vaya dos temazos de Dammit, madre mía, que, o sea, tenía yo mis sospechas de que una banda me iba a acabar gustando mucho, pero estuve escuchando una recopilación suya el otro día, no les he prestado atención, sabía que estaban ahí, sabía que me iban a gustar, pero como nunca he intentado esta canción que acabo, como casi 40 años, que de repente escucho este beat y me haga todo clip, ¿no? De manera, es una auténtica gozada, y bueno, pues, la de la banda que vamos a pasar en la ciudad, y voy a decir un poco 50-50, no hago muy claro, pero hace menos creo que estoy subiendo ahora en fondo por debajo, que es esta canción, es un disco de Big Mother Borders, que es pronto. ship, self-releasing, shaping human behavior. Computer games, low attention span, distraction for the silver brain. From bank, metadata. temazo este de... Joder, que no tenía totalmente no controlado de Panopticon, de Killing Joke. Es que mirad qué cartel. El que os puse el sábado pasado y el que os he puesto este sábado. Mirad qué bandas, qué nivel. Por 55 pavos, 3 días, barato, buen ambiente, buen rollo, sitio bonito. No sé, lo tenéis muy fácil. 8 y 9, 10 de septiembre. Ese es el Desenterrador. Es el festival que recomienda. Y en estos tiempos de crisis es de lo más barato que vais a encontrar. Os dejo pues con la banda Cabeza de Cartel, que la verdad es que aunque es una de las favoritas de Desenterrador, pienso que Killing Joke deberían ser los casas del cartel. Pero no dejan de ser un icono del rock inglés y de la cabezonería y del antisistema por placer de serlo, que es Andy Weldridge y sus Sisters of Mercy. Tres canciones de tres épocas en orden cronológico: 1969, versionando los Stooges, First and Last Always, de su disco debut. De nombre homónimo. Y Floodland, la canción Lucrecia, My Reflection. Así que tres temazos de Sisters of Mercy. Me despido de vosotros hasta el sábado que viene, que habrá especial de hip hop con Mikel, mi gran colaborador en la sombra, que va a salir un poco a la luz, va a hablar y va a hacernos una sesionaca muy rica. Pero por ahora Reverence termina con estos tres temazos de Sisters of Mercy. Yeah! maybe it's not so bad.